Tenemos que seguir trabajando ahora que contamos con la policía. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Tranquilo, Mirita. Gracias. Gracias. Gracias. La verdad es que yo estoy un poco conmovida y un poco azorada. Ustedes saben que yo estoy acostumbrada a perder, no a ganar. Hoy podemos decir que la República se ha reafirmado a lo largo y a lo ancho de la nación. El que siembra entre lágrimas cosecha entre canciones. Vamos a celebrar el esfuerzo de toda la militancia del Frente Izquierda, que ha llegado casi al millón en todo el país y que ha pasado las PASO en las 22 provincias. Sostengamos la esperanza. La esperanza es imparable. Estamos empezando a recorrer los 20 años mejores de la historia de la Argentina. Pedirle perdón a todos los argentinos y a todas las argentinas por este bochorno que hoy hemos vivido aquí en nuestro país. Esto que hemos vivido hoy, este montar un show, es por sobre todas las cosas una ofensa a la democracia y a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy fueron leal y honestamente a depositar su voto. Sí, yo estas cosas, y más viendo cómo fue la campaña, donde prácticamente todos estuvieron sobre este cuadrilátero, la mayoría de las voces me recordó a momentos de mi infancia en Titanes en el Ring. Sí, estaba la momia. Exacto, sí. Bien, sí, bueno, y todos los personajes, por supuesto. Todos los personajes, sí. Algo que uno sabía que era falso, pero igual hinchaba por uno o por otro. Es increíble. Digo, no, es un montaje muy similar, sí. Pero bueno. No quiero dejar de mencionar, antes de cerrar este momento, que 1,500,000 de personas, por lo menos, votó contra todes. Ajá. Es decir, blanco o nulo. Uh-huh. Blanco o nulo, 1,500,000. 1,500,000 de personas. Sí. Es decir, promedio, mucho más que el Frente de Izquierda, por ejemplo. Uh-huh. A eso, no sé si ya le sumaste casi el 8% del padrón a nivel general en relación a las últimas elecciones, que o sea, votó menos, o un 8% menos del padrón que en las últimas elecciones. Claro, claro. Sí, efectivamente hay un promedio de ausentismo. Exacto. Que está más o menos en un 27-28%. En este momento, sí. Que fue menor, mucho menor, en la última elección. Exactamente. Exactamente. Con lo cual estamos hablando, por lo menos, de una necesidad de pensar alguna otra cosa, que se nos imagine algo un poquito más creativo, más interesante, más profundo, que no sea solamente elegir la salsa con la que seremos comidos. Sí, señor, aunque sí, sea señor. Mientras tanto. Pablo, muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chau, chau, chau. Abrazo, gracias. Pablo Granvilla, allí con su mirada sobre los medios masivos de comunicación.